tan triste estoy como un viejo piano. Tardea y sin saber dónde, despierto sin rumbo. Porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. Pesadillas de cine que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris como esos besos de nadie. Al revés, sin cabeza ni pies me recuerda. Cuando hablamos por fin de luchar y vivir, del amor que tú sientes por mí, la verdad es, yo no soy nadie sin ti. Yeah. Que sea su pedazo otra vez. Yo le digo no, si sueño tu amor no estoy solo. ¡Ea!